Ahí está. Bueno, cuénteme un poco el proceso creativo de esta obra, de dónde salte ese. Bueno, en realidad comenzó hace unos años atrás, una idea en realidad un poco verídica, que le pasó a mi padre, donde en su casa desapareció un pelleto. A través de esto, que nada que ver con lo que es la obra en sí, me perdí. Claro. Bueno, nada, empezamos a escribir, lo contextualizamos en el 2001, donde nos parecía como un poco más dramática la desaparición de un pelleto, que en definitiva es la obra, está siendo una metáfora de lo que pasó en el 2001 en la Argentina, la debacle financiera que todos hemos sufrido. Y nos empezamos a escribir con Mercedes Elicabe, que es otra de las actrices y autora. El proceso fue muy divertido, fueron creándose los personajes, como casi muy rápidamente, hasta que después le empezamos a dar como mucha forma y qué sé yo, y ese fue el proceso. Por suerte tenemos una manera de escribir los tres que es bastante afín, y bien siempre decimos, ¿no? No somos obsecuentes con lo que no nos gusta, pero por suerte nos encaminamos bastante bien dentro de la idea que tenemos cada uno, y sobre eso empezamos a escribir, y realmente los tres escribimos casi al mismo tiempo y opinamos, y van apareciendo las ideas y los personajes. Entonces, realmente creo que eso nos ayuda mucho, ¿no? ¿Y el proceso de escritura es paralelo a los ensayos? ¿Es como que también improvisan o es primero escritura? No, en este proceso eran muchos personajes, inclusive la recortamos, una obra de casi 2 horas, así que en realidad tratamos de escribirlo, claramente Juan sí, con la otra obra sí, era... Escribíamos, ensayábamos, retocábamos. Sí, esto como un poco más extenso, y en una obra así donde implicaban un montón de cosas, primero terminamos de escribir y después con los ensayos se fueron modificando también un montón de cosas. De hecho, hemos sacado escenas enteras porque ya era demasiado, hasta que finalmente quedó redondita. Bien, ¿y qué es lo que va a encontrar la gente cuando venga a ver dónde está el pelleto? Bueno, yo creo que para mí hay un mensaje importante que tiene que ver con cómo nos podemos comportar a veces nuestras miserias humanas, ¿no? Cómo las cosas cambian cuando tenemos o cuando no tenemos. Y creo que muchas risas, la gente tenemos... Sí, hay un poco de todo, hay amor, pasión, misterio, risa. Es una sátira, es una metáfora, ¿no? O sea, también en algún momento corrimos el riesgo de herir como ciertas susceptibilidades con respecto a la religión, respecto a lo que pasó realmente en ese momento. Pero la gente se estalla de risa porque es algo que está bien tratado, ¿viste? Entonces, bueno. Sí, y aparte sí. Yo creo mucho en la intención. Creo que la intención nuestra no fue tocar ninguna institución, sino realmente contar una historia, hacer un paralelismo con el poder, de donde venga, y creo que eso se nota, y creo que al ser auténtico la gente lo entiende, sin que lo expliquemos, ¿no? Sin que lo seamos más explícitos. Bueno, ahora la ofrenda urbana para el programa. Bueno, Lulita, vos la tenías. Pero bueno, según lo que entendí, algo que a mí me movilizó hace poco, en Crisólogo Larralde y La Vía, en la estación Núñez, hicieron un mural, al margen de que muy lindo y muy bien hecho, muy movilizador, de más de Plaza de Mayo, donde hay unos dibujos muy sugerentes y me pareció algo brutal, y creo que más me conmovió después que lo tacharon encima, poniendo una K y prohibido, cosa que me particularmente, perdón, me rompió bastante las pelotas, pero en sí el acto me pareció genial. Es un mural que está, ya les digo, en Crisólogo Larralde, justo en la estación Núñez, muy, muy copado. Bueno, a mí, yo voy a contar una anécdota, de cosas que me han pegado, me han quedado, yo aparte de mi amor por el teatro, un amor por un club, o sea, voy a la cancha, iba en un tren, el tren que va a Retiro, íbamos con un grupo de amigos, y había un chiquito que estaba pidiendo, ¿no? Y este chiquito estaba pidiendo, todo medio que lo embromaban, le decían cosas. Yo lo miré y creo que puso una expresión de lástima. El chiquito vino y me escupió. Yo realmente creo que hizo bien, hizo bien. A mí me quedó grabado siempre eso, porque en realidad creo que yo lo que sentí por él es lástima. Él no quería que le sientan lástima. Y bueno, eso creo que fue una cosa que me quedó grabada para siempre. Creo que, bueno, es como para tener una reflexión todos, ¿no? Gracias.